the ice floes in Eden have melted. The ice floes in Eden have melted. Bienvenidos a la noche del hombre lobo. Yeah. arrimaros al lobo, compañeros y compañeras. Estamos iniciando un día más, una edición de la noche del hombre lobo, dando repaso a los mejores sonidos Creative Commons de la historia, a lo mejor que suena en la red, lo que se encuentra, lo que el lobo mordisquea. Nuestro espacio hoy con el sonido de Tracing Arcs, His Flaws, un mix de Meltdown. Esto es para ahora y durante un rato, La noche de tu hombre lobo. La noche del lobo. They were segundo tema que hemos escuchado de Tracing Earth, de su álbum Fin Animals. Olvídate de la tele, no dañes tu cerebro, amigo. La distancia es corta, oye al lobo. El lobo en sábanas limpias, sonidos nuevos, recién salidos del horno musical Creative Commons. Chant for Love, que se llama este, nos acompaña en esta impresionante noche del hombre lobo. Thank you. Último trabajo, un doble álbum titulado Late Night Headphones. El tema Blue Valley of the Lagoons es el sonido Esben, la noche del hombre lobo. es más, que estamos de vuelta. Un fin de semana consumido. Un día más sin que te haya mordido el lobo, compañero. Aprovecha. Aquí está su mordisco musical. Bor, el señor X. Soplando gaitas aquí en la noche del hombre lobo. Ya lo sabes, no te pierdas el estatus del lobo. No te pierdas en la vorágine diaria. Recupera tu estatus. Oye al lobo. Thank you. El último trabajo de Jenkiner, Soul Travel, un viaje alrededor del mundo musical, un viaje alrededor del sonido Creative Commons. No te dejes morder por personajes que no conoces. Estate al loro, amigo. Es un consejo del lobo. Esto es la noche del... No te lo pierdas. La noche del hombre lobo. Esencia Funry Joy. Ay, la noche del lobo. Compañeros de fatigas, escuchar esta sintonía. Tu sintonía, la noche del hombre lobo. nada que ver con los Marshalls pistoleros. The Silver Key, el Steel Person Larkin, otro buen artista de los que suenan aquí en La Noche del Lobo, para el deleite de tus preciados oídos. Y en La Noche del Hombre y el Lobo. tienes malos sentimientos, amigo. Sé amigo de tus amigos. Sé bueno. Si no, el lobo te morderá. Sonido Aidio, Step One. Un solo paso que te llega al mismo sitio. Con él siempre irás bien. En esta noche del hombre lobo. Thank you. reflected in the screen. Tu imaginación, no te cortes, compañero. Vive la vida, para eso está. Ante todo y sobre todo, sé bueno. Ya lo sabes. Si no, la voz vendrá por ti. Saber de nosotros, visita nuestra página, es gratis, lanochedelhombrelobo.org. Ahí encontrarás cosas interesantes para tu estatus. Sí, bueno, amigo, escucha al lobo. más este a las 5 de la mañana repasando ese su último trabajo, doble álbum Late Night Earphones, aquí en la noche de tu hombre lobo. Massivo di Bill Rayman en la noche del lobo. Acércate a nosotros, fíltrate en tu piel el olor del lobo. No dejes que tu cuello sea mordido por otra gente, compañero. Tu sintonía, la noche del hombre lobo. Thank you. noche lo envuelve todo. Hace tranquilas o peligrosas las cosas según se vean. Todos los gatos son pardos, las gatas también, no te fíes. El lobo te puede salir en cualquier esquina. Puede ser bueno o malo, depende del día. Thimpers are lacking mountain top. Alta, ella, como nunca de noche. La noche del hombre lobo, porque siempre es de noche en algún sitio. último tema esta noche de ese doble álbum que hemos estado repasando de Esme, Black Night Happens. Este último tema se llama Down. La noche del hombre lobo. Bien, compañeros del buen hacer, amigos del lobo, llevamos ya hora y pico y el lobo tiene prisa. Nos vemos en una próxima edición del Hombre Lobo. Mientras tanto, sé bueno, compañero. Y cuando gires una esquina, vigila. Hasta luego. Bienvenidos a la noche del hombre lobo.